Este es Antonio González Mirantes, hermano de Gaspara, que estaba de taxista con este 1500, ¿es? Sí, ¿verdad? Ese coche. O algo así. Y no sé también, pues coincidir, ya que estaba allí en la calle y alguien llegó con una máquina, no sé de qué año está hecha. Ahí lo pondrá también. Pero, o sea, él es de aquí, Estaba de pero... taxista en León, que luego se fue a la Argentina. Hay más fotos por ahí de él, que falleció el año pasado, hace 2 años, sí. Después se fue a la Argentina, estuvo muchos años de taxista. La parada la tenía en la Avenida José Antonio.